Fin de espacio publicitario. Ahora ponemos sobre el mostrador cultural un fragmento de El miedo en tiempos de lluvia, que está iniciando su segunda temporada, hoy a las 22 en el Séptimo Fuego. Un poco para situar al oyente en la situación, porque esta es una escena, el espectáculo, vale aclararlo, se desarrolla sobre la base de tres escenas que se entrelazan constantemente, de modo tal que es muy difícil encontrar una escena donde haya un diálogo separado. Esta es una de esas, pero está ya promediado el espectáculo, así que vale aclarar, situar a la gente en lo que va a escuchar. Situación: Alemania, 1933, un domingo muy lluvioso, la casa de un profesor con su mujer, que están al cuidado de su pequeño nieto de 9 años. Este profesor ha hecho algún comentario disvalioso del régimen nazi y del Führer, y su mujer se enoja mucho con él porque se atrevió a decir eso en voz alta delante de la criatura y de la mucama, y es un peligro, y entonces tienen una discusión entre ellos. Finalmente, en medio de la discusión, se dan cuenta que el chico ha desaparecido, que no está. No entienden dónde pudo haber ido sin pedir permiso un día de lluvia, con tanta lluvia, y empieza la paranoia. A partir de ese momento, por las dudas, ella dice, bueno, habrá ido a casa de algún compañero de la escuela, puede estar en la casa de los Mummermann. Llaman por teléfono y no está ahí el chico. Preguntan por las dudas si saben si la juventud de hitleristas tiene el local abierto los domingos. Le dicen que sí, que a lo mejor está ahí el chico. Y entonces, después de un largo silencio, empieza esta escena. Es rencoroso. ¿Y de qué podría querer vengarse? El diablo lo sabe, siempre hay algo. Tal vez porque le quité la rana. Pero hace una semana de eso. Nunca olvida esas cosas. No sé por qué le quitaste la rana. Porque no le daba de comer. ¿No viste la cara de deprimida que tenía? ¿Quién? ¿Klaus? No, ¿qué Klaus? La rana. ¿No viste la cara de deprimida que tenía? Yo la vi contenta. ¿Cuándo la viste contenta? 2 días antes de que se la quitaras. Estaba dentro de su lata y saltaba de contenta. No era de contenta. Se había olvidado la lata encima de la estufa que estaba encendida. Bueno, es un chico y se distrae. Qué particular es tu manera de llamar las cosas, ¿eh? La irresponsabilidad de Klaus no se llama irresponsabilidad. Se llama distracción. Y los saltos desesperados de la rana no se llaman saltos desesperados. Se llaman saltos de alegría. Bueno, es un chico y se distrae. Bueno, de todos modos, no volvió a hablar del asunto. Y yo acababa de darle plata. Le damos todo lo que quiere. Y eso se llama soborno. ¿Qué quieres decir? Todo, por Dios, quiero decir todo. Quiero decir que ya no existen límites, Dios mío. Y hay que ser maestro, educar a la juventud. Sí, me da miedo la juventud. Pero no hay nada contra vos, ¿no? Hay algo contra todo el mundo. Todos somos sospechosos. Basta que exista una sospecha para que cualquiera sea sospechoso. Pero una criatura no es testigo digno de fe. Un chico no sabe lo que dice. Por favor, ¿desde cuándo necesitan testigos? Ay, ¿no podríamos imaginar algo en lo que vos hubieras podido pensar mientras decías lo que decías? ¿Qué? Entonces podríamos decir que el chico te interpretó mal. No sé qué pude haber dicho, no consigo ni siquiera acordarme. La culpa de todo la tiene esta maldita lluvia que termina por exasperarlo a uno. Ayer para comprar cigarrillos me empapé de pies a cabeza. Eso es culpa tuya, siempre te resistís a llevar el paraguas. El paraguas no está en casa, se lo diste a Joseph la semana pasada. Es nuestro hijo y estaba lloviendo, ¿crees que lo dejes sin paraguas con semejante lluvia y que se enferme? ¿Crees que Joseph, tu hijo, se enferme? ¿Eso crees? Quiero tener mi paraguas para comprar mis cigarrillos y no empaparme, nada más. Bueno, terminar con el paraguas y tratar de acordarte lo que dijiste. No te digo que no me acuerdo. ¿Cómo que no me acuerdo? Sí, mujer, sí, no me acuerdo. ¡Hace un esfuerzo! De todos modos, yo sería el último en decir algo en contra de este extraordinario impulso espiritual que anima hoy al pueblo alemán. Frederick, no tenemos tiempo de hablar de eso. Tenemos que ponernos de acuerdo y enseguida. No podemos perder un solo minuto. No ante todo, lo del despacho del Führer y las porquerías. No puedo creer eso de Klaus. ¡Nunca hablé de porquerías! ¿Qué estás diciendo? Hablaste del diario. Dijiste que estaba lleno de porquerías. El diario, no la casa en el despacho del Führer, el diario. ¿No podríamos imaginar, por ejemplo, que lo que estaba sucediendo eran las sacristías? ¿Qué? Y que toda esa gente que ha ido a declarar sobre el Führer está diciendo malas y malas y malas porquerías. No. Arrímese al mostrador cultural. Comparta con nosotros el arte de la ciudad. Compartíamos la visita hace un tiempo de Antonio Mónaco y Silvia de Urquía haciendo este fragmento del miedo en tiempos de lluvia. Hoy vuelve al escenario del Séptimo Fuego, ahí en Bolívar 3675, a partir de las 10 de la noche. Y aquí estamos en el Mostrador Cultural muy contentos porque por fin tenemos un poco de vino. Así que vamos a destapar. Hace un ruido raro esta botella. ¿Se puede mezclar el blanco con el tinto, Lau? Y lo conveniente es que si estamos con blanco, sigamos con blanco. Sigamos y si no, empecemos con vino blanco y luego con el tinto. Primero el blanco. Primero el blanco, siempre. Siempre el blanco. Bien. Para no tapar los sabores, ¿no? Entonces siempre empezamos con un blanco y luego seguimos con un tinto. ¿Y hay alguno que saca más las cosas que el hombre tiene adentro, como dice Alberto Cortés? ¿El blanco o el tinto? ¿O es la cantidad? No, la cantidad no. Está en gustos. Hay gente que quizás el blanco le puede sacar más cosas que el tinto. Eso claro. Ya va en gustos. Bien, bien. Para compartir un poco de vino y de poesía y de arte en este mostrador, Alberto Cortés, un pedacito, aunque sea, Rami. Fíjate lo que dice del vino. Sí, señor, sí, señor. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla, que deberían salir cuando el hombre bebe agua. Va buscando pecho adentro por los silencios del alma y les va poniendo voces y los va haciendo palabras. A veces saca una pena que por ser pena es amarga. Sobre su palco de fuego la pone a bailar descalza. Baila y bailando se crece hasta que el vino se acaba. Y entonces vuelve la pena a hacer silencio del alma. Sí, señor. Sí, señor. Aquí estamos con Laura Leguizamón, que tiene un magnífico proyecto de teatro gourmet show para el mes de octubre y nos va a contar ahora de qué se trata esto de mezclar el vino con el arte. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Claudio? Gracias por invitarnos. No, por favor. Ya te digo, a este mostrador siempre le faltaba un poquito de vino. Alguna vez estuvieron los amigos mendocinos, también poetas, Martín Echeverría, con Jiménez, guitarrista, y bueno, no trajeron vino tampoco y venían de Mendoza. Y ellos nos decían esto del cogollo, ¿no? Que después de actuar, de cantar, el mendocino invita o menciona o le dedica un poema a alguien y ese alguien tiene que pagar el vino. Así que vamos a traer a alguien que pague el vino para la próxima. Voy a tener que traer el vino. Se entendió, no sé si el mensaje. Lo entendió. Se entendió el mensaje. No, pero yo creo que estamos en un momento que el vino está en casi todas las mesas. Sí. Es un símbolo de unión, de compartir algo, tanto como el mate, claro, como el té, el café. Y bueno, y el vino se está instalando fuerte, ¿no? Y qué mejor que mostrarlo. Bueno, yo soy sommelier, siempre estuve trabajando con todo el tema del vino. Y qué mejor que mezclarlo con el arte. Creo que estamos en Mar del Plata, que es una ciudad, una cuna de artistas. Sí, totalmente. De todo tipo, y una ciudad gastronómica. Entonces, ¿por qué no fusionar esas dos cosas y brindarle al marplatense algo nuevo, ¿no? Una visión nueva de poder quizás estar sentada en un teatro, por eso el nombre Teatro Gourmet, es la primera vez que se va a hacer así, una especie de expo de vinos, gastronomía, llevado a un teatro, que la gente pueda estar en una butaca con su copa de vino, escuchando una charla, mirando un show, una puesta diferente en escena. Claro, y habrá, bueno, allí sobre el escenario algunos artistas de la ciudad que irán a compartir su arte para mezclarlo con un poquito de vino. ¿Será toda una temática de vino o cada cual hará...? No hay solo vinos. Por eso pusimos vinos y gastronomía. Está el Tía Club, el Club de Té de Mar del Plata. Tenemos café, una nueva apuesta de una fusión de sabores. Tenemos cerveza, también de acá de Mar del Plata. O sea, se van a mostrar diferentes cosas, ¿no? Y gastronomía. Claro. Quizás en el escenario un chef cocinando, sintiendo aromas, y quizás alguien del público pueda subir al escenario a compartir lo que está cocinando este chef. Y por qué no, una pareja de tango que esté mostrando también este maravilloso baile, que también es argentino y claro que nos, sí, nos claro muestra que sí al mundo, tanto como el vino, ¿no? Sí, totalmente. Que nos está dejando totalmente muy bien parados alrededor del mundo. Bueno. 14 y 15 de octubre. 14 y 15 de octubre. Teatro Gourmet, Vinos y Sabores. Ahí en el Teatro Carreras. En el Enrique Carreras. En Enrique Carreras, de la calle Entre Ríos, casi Rivadavia. Entre Ríos, 1828. Ya iríamos recordando. Nos están dejando aquí un par de invitaciones, pero las vamos a sortear seguramente el sábado que viene o el otro, o un par de invitaciones cada sábado para los que quieran asistir. ¿Por qué no? ¿Por a qué este no? Sí. Hermoso evento, ¿sí? Sí, sí, nos encantaría que estén. Buscamos que la gente no solo vaya a degustar, a comer, a tomar un vino, sino que se vaya a capacitar. Claro. Porque después de esta puesta en escena, la idea es que va a haber distintas catas de vino, catas de cerveza, charlas de vino en lo que es marketing online. Uh-huh. Hay muchas cosas. Queremos que la gente se capacite y entre en este mundo tan maravilloso. Y bueno, y dentro de un teatro, ¿no? Que se pueda nutrir de lo artístico. Claro. Va a encontrarse con un mural increíble que está haciendo un maravilloso artista de Mar del Plata, Guillermo Reyes. Ah, mira vos. Que va a fusionar en ese mural el arte. O sea, está pintando con vinos, con café, con té. Algo muy nuevo. Por eso queremos mostrar esta qué nueva lindo, propuesta. Qué lindo, qué interesante. 14 y 15 de octubre, Teatro Carreras, Teatro Gourmet, vinos y sabores. ¿Cómo se lleva la cerveza con el vino? Recién me decías, empezamos con el blanco y seguimos con el tinto. ¿Podemos empezar con cerveza y seguir con vino? Y yo diría que no. Yo diría que no. Y aparte, viste que hay ciertas comidas que la cerveza es ideal. Entonces, ¿para qué mezclarla con el vino y matar los sabores? Claro. Pero yo digo, hay comidas que son para cerveza. Que entre el vino, no. ¿Qué comidas, por ejemplo? Y bueno, ¿quién no ha comido una pizza? Vamos a hacer... La pizza va con cerveza. Va con cerveza. Y muchas veces algunas picadas, ciertos quesos. Igual como te dije, va en el paladar de las personas. Hay gente que no lo sacas del vino tinto. Sí. Y aunque le digas, mira, el pescado queda bárbaro con blanco, te dice no. Por eso te digo, esto es en el paladar de cada uno. Claro. Cómo nos gusta. Claro. Igual un tip que siempre te va a servir, que el color del plato... es el color del vino. El color del plato es el color del vino. Va con el color del vino. Si vos tenés un plato muy claro, con crema, que no encontrás rojos, quizás, ya sabés que va un vino blanco. Ese es un tip fácil para mirá vos, sacar en las qué comidas. Buen dato. Porque yo me peleo con mis amigos, comen asado con cerveza. Le digo, muchacho, esto no va. ¿Cómo vas a comer asado con cerveza? Y un buen cabernet claro. con el asado. Ahí está. Y tiene su porqué también. El cabernet es un vino que tiene muchos taninos. Taninos le llamamos cuando pasamos la lengua por el paladar. Uh-huh. Y tiene esa cosa rasposa y sí. dura. Bueno, ¿eso qué hace? Que nos limpie la grasa que tiene la carne del asado. Uh-huh. Entonces, esa mezcla de los taninos del cabernet con esa grasa que por ahí tiene el asado es una combinación perfecta. Claro. Por eso cada, viste, hay tip para cada varietal. Para cada varietal. ¿El Malbec es más áspero todavía que el Cabernet? No, el Malbec es... El Cabernet es el más áspero, uh-huh. el más fuerte. El Malbec no, por eso muchas mujeres te dicen yo tomo Malbec. Ajá. Porque es más suave, un poco más dulce, no se encuentran tantos taninos como en el Cabernet. Mira vos, así que ya tenemos dos consejos de Laura Leguizamón. Hablando de Teatro Gourmet, que es 14 y 15 de octubre. Color del plato tiene que ver con el color del vino. Un buen indicio, es un tip fácil bien. Para decir qué le pongo a este plato. Y cuando a uno lo invitan a un asado a la casa de una mujer, tiene que llevar un Malbec. Y el Malbec, siempre quedas bien con un Malbec. No siempre quedamos bien con, y más si es una mujer. Mm. Hay muy pocas que por ahí te dicen, te tomo un Cabernet. Mm. Somos pocas. ¿Y el Syrah? ¿Me tiran ahí del otro lado del mostrador? Ah, están preguntando por el Syrah. Sí. El Syrah es muy especial. Yo siempre digo, están el Merlot y el Syrah, que son esos vinos que les podemos encontrar unos aromas diferentes. Va perfecto con el cordero. Es ideal para esos platos de cordero. Syrah para cordero. El Merlot también, porque tiene aromas muy diferentes, muchos aromas a cueros. Bueno, ahí está donde entramos los sommelier, que empezamos a algunos buscar. Dicen, ustedes inventan eso de los aromas, pero están, se encuentran, se encuentran. Pero es muy rico. El Syrah, hasta para tomarlo solo, diría yo. ¿Ah, sí? Sí, a mí me gusta mucho una copita de Syrah, sin ningún acompañamiento, algo diferente, para probar algo diferente. Está bien. ¿Y qué pasa, viste? Porque vos a veces abrís, como decís, para tomar una copita de Syrah, una copita, dos copitas, son dos o tres, y no querés consumir la botella en ese momento. ¿Hay alguna forma de mantenerlo, no sé, un par de días, una semana, para después tomarte otra copita de Syrah, por ejemplo? Si van a las vinotecas, hay un sistema que es como un tapón al vacío. Sí. Entonces el vino queda como si nunca lo hubieras abierto. Uh-huh. Eso es perfecto. Pero si no, lo mejor es conservarlo en la heladera, una vez que ya el vino esté abierto, blanco, tinto, en la heladera. No hay problema. Después lo sacás un rato antes de consumirlo para que vuelva a tomar su temperatura ambiente. Pero la mejor manera de conservarlo una vez que lo abrís es en la heladera. Igual, si no le pones ese tapón al vacío, se pierden un poco de aromas y de cosas que trae el vino. Pero bueno, siempre se mantiene, siempre en la heladera. Uh-huh. Eso es lo ideal. Sacarlo un ratito antes para no tomarlo frío. Claro, porque, el tinto frío nunca. No, pierde sus propiedades. O sea, lo vas a encontrar o más ácido... El vino siempre tiene que estar en un punto. Yo te diría unos 16 grados, 15, 16 en un tinto, uh-huh. Y 12 grados, 11 grados, por ahí un poco menos, depende del blanco. Bien. Eso sí, si el blanco siempre es frío. Uh-huh. Más que nada por las cualidades del vino. Si no, empiezan a resaltar cosas que no tienen que estar, como acidez, y por ahí vas a decir, este vino no estaba bueno. Y en realidad es la temperatura. O muy frío o muy caliente. Las dos cosas hacen que pierdan propiedades. Mira vos. Todo un mundo. Interesantísimo, interesantísimo. Es extenso. Este momento en el Mostrador Cultural con Laura Leguizamón, que vino acá a comentarnos que está armando Teatro Gourmet, Vinos y Sabores, para el 14 y 15 de octubre. Nos dejó algunas invitaciones que sortearemos el sábado que viene, a los que llamen al 491-2923. Y bueno, nos metimos con el vino, el tinto, el blanco, el Malbec, la próxima, te prometo, venimos con los copones, hacemos degustación. Por favor. Hacemos la degustación acá. Dale. Después nos van a envidiar, eso dale, seguro. Dale, te aviso dale, que te dale. Van a estar preguntando. Antes del 14, venite entonces con una copita de vino. Pero ni hablar, vamos a hacer la degustación. Y antes quería decirte algo más, darle gracias al EMTUR, porque declaró a Teatro Gourmet un evento turístico-cultural. Buenísimo. Es el primero de muchos, así que apostamos a Mar del Plata, apostamos a que la gente se capacita y se meta en este mundo maravilloso, tanto de lo gourmet como del arte. Y esperamos que esto siga creciendo. Así que darle muchas gracias también al EMTUR por apostar en este proyecto. Ahí está. Gracias, Laura. La no, seguimos en cualquier momentito. Cuando quieras. Pasó por el Mostrador Cultural la sommelier Laura Leguizamón, organizadora de Teatro Gourmet. El vino y otra cosa es el amor, pero si juntas las dos nace el amor por el vino, una tremenda pasión que hace mejor el camino, que da la vida calor y esperanza al peregrino. Una cosa es el vino y otra cosa es el amor, pero si juntas las dos nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos nace el amor por el vino. Tierra en un parto sin dolor, que el amor del bodeguero construye como una flor, y las mejores esencias se han reunido en la uva, y de ellas el ser humano ha hecho toda una cultura. Una cosa es el vino y otra cosa es el amor, pero si juntas las dos nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos nace el amor por el vino. Amigo vino, te alabo por ser capaz de juntar a todo el género humano, tan fácil de separar, con las raíces profundas de una buena amistad. Amigo, tú sí que sabes, me da siempre calidad. Una cosa es el vino y otra cosa es el amor, pero si juntas las dos nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos nace el amor por el vino. nace el amor por el vino. Este grupo es de España, Celtas Cortos se llama, desde el 84 que están trabajando allá, y me encantó este tema que mezcla el amor con el vino. El Mostrador Cultural, un programa por amor al arte.